Es este vehículo híbrido ligero y disfruta de 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento sin costo adicional. Visítanos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplican términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. La noticia sobre la suplantación de Frisbee sigue, continúa. Continúa la telenovela. Uno dice, si es mi competencia, pues yo aprovecho y le hago fuerza al otro lado. Pero resulta que en medio de todo lo que ha pasado, desde que KFC se pronunció, ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que en España se abrió un Frisbee, pero no es un Frisbee legal, entre comillas, porque el original no es. No, de Pereira, que nació en 1977, no. Se copió. Más o menos. Se copió más o menos, no, se copió una cantidad, porque yo estuve viéndolos y ellos incluso usan al pollo. Todo. Al pollo. El pollo es una insignia de nuestro país, el pollo que baila de Frisbee. Y entonces ellos mandaron un comunicado después de lo que pasó y pues la gente reaccionando. Frisbee España es el titular exclusivo y legalmente registrado de la marca Frisbee en la Unión Europea, incluyendo sus versiones denominativas y gráficas conforme a la legislación vigente en materia de propiedad industrial. Esta titularidad nos confiere el pleno derecho de uso y explotación de la marca en territorio europeo, incluyendo la apertura de puntos de venta, explotación comercial directa y la oferta de franquicias. Entonces esa fue la respuesta de ellos. Dijeron que no querían meterse en un tema de redes ni de disputas mediáticas, pero que tenían todo un pool de abogados internacionales que podían en algún momento entrar a defender la causa. Sin embargo, una de las cosas que pasó este fin de semana es que los señores de KFC Colombia compartieron en Instagram KFC, su logo, pero con la F amarilla. Sí, con el mismo color del amarillo de Frisbee. Y sí, con abajo un texto que decía, con lo original no se juega, estamos con ustedes. Y pues, un que es emocional. Todo. No, fue muy lindo. Camila, además, Camila compartió ayer diciendo, súbanle el sueldo a este señor, a esta persona. A la persona de marketing hay que subirle el sueldo. Hay que subir porque son competencia, pero es una competencia sana, que eso es lo que funciona. Ellos ponen también en su caption, dicen, porque lo auténtico no se copia, se respeta. Estamos con ustedes y taguean a Frisbee lo hace. ¡Oh, eso es muy lindo! Entonces eso me pareció como, hey, esa es una gran oportunidad de marketing que hemos visto ya en varias ocasiones, cuando ha pasado con Latam, cuando ha pasado con Burger King. ¿Se acuerdan del video de Burger King? Que todos los demás empezaron a ayudar y a reírse y demás. Esto me pareció una gran estrategia por parte de KFC Colombia, apoyando a Frisbee Colombia. Mira que lo lograron, son muy pilos, sea cual sea el motivo original de verdad, una alianza, un apoyo. O muchos comentarios decía, a mí me gusta Frisbee, pero hoy solo por esto voy a comer KFC. Sí, o medio pollo de KFC, medio pollo de Frisbee, no sé. O sea, yo vi eso y llegó como sensibilizó a la gente. Eso fue importante. Yo tengo que decir que yo este fin de semana llegué y dije, voy a revisar qué están haciendo los de España. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a ver. Y me metí en sus redes. ¿Y qué encontraste? Primero, ellos bloquearon todos los comentarios. Nadie en el mundo puede escribir nada en sus redes sociales. En el mundo, en el universo. Nadie. Y además, ellos tienen una personalidad en redes muy superior, muy déspotas. Entonces, es como que para que nadie se queje, no sé qué. O sea, así son los comentarios. Nosotros ya estamos llenos de papeles. Tenemos todos abogados. Los papeles listos, tenemos todos los abogados, la gente preocupada, igual vamos a abrir, o sea, todo ha sido agresivo y desde su yo me mando solo, ¿no? Como, no importa, vamos a hacerlo. Ellos aparecen como Frisbee es, se llama Frisbee es, y además ellos usan todo como en inteligencia artificial, fotos. Sí, todo es AI. Exacto, y solamente ponen el logo de Frisbee, y es literal como pueden llegar a cualquier lugar de España con papeles, con receta y con todo el sabor. ¿Es verdad que somos ilegales? Ponen. Sí, solo porque es un crimen tener este pollo tan bueno. Y luego ponen, tenemos más papeles que una empanada. Y todo lo han copiado, todo lo han copiado. Incluso en su página web aparece el pollo de Frisbee. Sí, da rabia. La verdad es que sí da rabia. O sea, no quiero sentirme usada. en medio de una campaña. Yo estoy empezando a pensar que nos están utilizando. ¿Sí? No jueguen conmigo. Mira, no. Creo firmemente en que son tan buenos haciendo mercadeo los de Frisbee que se están inventando todo esto. No digas eso. Mira, por acá dice que... Es que me parece muy sospechoso que de repente el otro lado esté diciendo que no, que... Que ellos tienen los papeles, que no sé qué, me parece ya muy sospechoso. Está registrada en el registro mercantil de Vizcaya, con sede en Bilbao. La titular legal es Jacqueline Guillemin Pérez Parcha, una ciudadana belga. Sí, no, yo ya me sé ese cuento, o sea, ya, y lo hemos repetido, y así como nosotros lo está repitiendo todo el mundo. Yo solo quiero que no me estén usando. Yo también quiero que no me usen. Estoy sospechando que nos están usando poderosamente. Yo no creo. Si tenemos ganas de pollo, claro que sí tenemos ganas de pollo, pero no quiero, vea, amigos, si usted está usando esto para usarnos emocionalmente, no lo haga. Pero es que ¿por qué no pudieron haberlo hecho? Si Frisbee iba a abrir una sede en España, como ya lo han hecho, normal, Crepes, Home, que son productos locales y abren en España, ¿por qué no lo hicieron por ese lado? ¿Por qué no? La gente ama Frisbee. No sé, es una... Exacto. No entiendo por creo qué que no. Ahí lo... que me llama la atención es el amor profundo que tenemos por esa marca como colombianos y lo pollo. Que pero sobre todo por esa marca. O sea, y por la forma como han ido acrecentando ese amor a partir de la aparición del pollito que baila y que aparece, por ejemplo, Barranquilla como Marimonda. Sí, es claro, muy lindo. o cuando hace trend. Exacto. Patineta, o sea, el hombre aparece, patineta, por ejemplo, al frente de un gimnasio, ¿lo han visto? Sí, parado en la ventana. Parado al frente del gym. Ahora, yo solo lo veo a él y ya me da hambre. O sea, está tan bien hecho. Está muy bien hecho, pero además es patrimonio muy sentimental de Colombia. Sí, entonces, sí. La emoción que más genera, más allá del hambre, es amor. Sí. O sea, nostalgia. Genera muchísimo amor. Entonces, no hay nada mejor, no hay una emoción más manipulable que el amor. No hay una emoción que funcione. No quiero ser usada, no me usen, yo amo sinceramente. Se pueden sentar y decir, ¿y si nos inventamos qué tal si nos inventamos una estrategia donde un villano invisible que tiene apellido colombiano pero es de Bélgica se quiere robar nuestra receta? ¿Qué pasaría con los colombianos? ¿Qué dirán los colombianos? Evidentemente, lo que está pasando en estos momentos es una campaña que genera que la gente salga a defender y a decir, pero ¿cómo nos van a robar? ¿Cómo nos van a suplantar? Y luego salen estos para aprovechar también, porque dicen, estos berracos otra vez le ganaron. O sea, KFC es una marca gringa. Sí, entonces gringa. Ya la distancia... emocional que hay entre Frisbee y KFC, a pesar de que son el mismo producto, es enorme. Pero ¿y qué pasaría si volvemos la F amarilla y decimos estamos con ustedes? No, pues todo el mundo se derrite y por lo menos vamos a ver un crecimiento por lo menos del 200% de nuestras ventas. Sí, porque están manipulando. Es cierto. Yo por el lado de KFC lo entiendo completamente. Ahora yo no entiendo es cómo va a salir vivo si llegara a ser todo esto una campaña de mercadeo para Frisbee. Si porque es que jugó con nuestro corazón. Podría salir muy mal. Podría salir muy mal. O sea, podría... A menos que nos regale pollo gratis. Ahí sí los perdono. Podría ser. Podría ser. 10 y 15 mañanas de la X, aquí está entonces. Love Today, de Mika. Love Today de Mika en Mañanas de la X. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar, conecta con lo que te mueve. Hablemos de mujeres. Hablemos de ellas. ¿Vale? Sí. Resulta que este estudio no fue científico, no. Esto fue popular, votación popular. Okay, ¿qué resulta que se abrió una conversación muy grande a través de Reddit, que también es otro lugar a veces un poco hostil, y decidieron que todo el mundo a través de esta red social iba a votar por qué país tenía las mujeres más hermosas del planeta. Uy, Brasil. Brasil, qué cosa más impresionante. Rusia. Pero adivinen qué, Rusia. Por allá, ¿cómo es que se...? Sí. Albania. Y Venezuela, Venezuela tiene unas mujeres hermosas. ¿Qué otro lugar que es así bien lindo, de mujeres muy hermosas? Sí, Brasil, no, es que Brasil tienen como dos genes, no sé cómo lo hacen, de verdad, no entiende. Pues apareció en el tercer puesto Grecia. Oh, uy, yo no es que conozca muchas ni he visto. Es una belleza mucho más natural en el sentido de que es como ojos claros, como ojos aceitunas con la piel, más bien como... Entonces, tres, Grecia. El segundo, Polonia. Claro. Polonia. Claro. Polonia. Ok. Claro. Eso es Europa Oriental, eso por allá... Sí. Son cuentos. Por allá es otro nivel. Sí, en serio, cuento, eso, ¿no? Es otro cuento nivel. Todo, las casas, parecen como todo. Muñequitas, sí, ¿no? Sí, eso es verdad. El primer lugar, Brasil. ¡Colombia! No puede ser, sí, pero sé. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí somos. Les voy a decir qué dijo la votación popular. No, aquí hay chicas guapas. Los usuarios dijeron, su cabello es saludable. La mirada es exótica y además de eso tienen expresiones muy femeninas, que esos son los rasgos que más les llaman la atención a las personas en el mundo sobre las mujeres colombianas. Está bien, aceptémoslo. Y aunque usted no lo crea, Brasil quedó en el noveno lugar. No puede ser, son perfectas. Que además todos los usuarios resaltaban su diversidad genética, es verdad, belleza natural. Sí, claro, porque es que hay genes africanos, europeos. No, es que es una mezcla perfecta. Es Bru perfecta. Lucas, Bru Lucas para mí. Bru ayer se puso un jean con... que uno dice, ¿cómo es posible? Es ni porque estuviera diseñada, ¿sabes? Con lápiz. Por si no la conocen, Bru Lucas. Uy, búsquenla. No, es totalmente... No, yo últimamente no sé por qué yo busqué a Bru Lucas y me aparecieron unas viejas de Brasil en Instagram, pero es que todas, no se puede saber quién es más perfecta, quién es más preciosa. Es gen, porque comen. Totalmente genético. Y en pero el no son tan bonitas. Sí. Ah, Bru ¿no? es linda, la hermana sí no es chévere. Ninguna de las dos es tan linda. Bru es linda. Es que son exóticas. La nueva camioneta ya regresamos. Tucson híbrida combina el poder de la tecnología con la eficiencia del futuro. Menos consumo, más potencia. El legado evoluciona. Llévala desde 165.990.000 pesos financiando con el Banco Santander. Conoce sus distintas versiones en tu concesionario más cercano o en HyundaiColombia.co. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. Mamá merece todo. Este mes, regálale un Oppo Reno 13 y recibe el Oppo A40 por solo 3.499.900 pesos. Compra en puntos de venta o en Movistar.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, entonces, Bru es linda. A mí me parece un bebé. Sí, a mí no me parece bonita. No te parece bonita. No Bru, me parece bonita. Bru. Me parece sexy. Es que también tienen eso. Es que ellas tienen algo que es espectacular. Tienen cuerpo, tienen bonita, cara. Bonita, ¿cómo se llama? Kendall Jenner. Ella es esa linda. También. Esa es bonita. Sí, es bonita. Bru tiene más. Es que es más brusquita. Sexy, más brusquita más de cara. Pero la hermana es peor. Sí, claro. Las dos son brusquitas de cara. Pero tienen un gran danés, quita, con eso ya no le perdona todo. Es que brusquitas de cara. Un poco difíciles de ver. No, pero pero uy, no, además uno nadie les está mirando la cara. Pero ¿cómo que no? Pero la cara no es tan fea. Ella me parece es que un complemento. No sé. A mí me parecen lindas de cuerpo, cara. Perfecta, no, yo insisto, cuando dicen las mujeres más bonitas son chicas, son caribonitas, ¿cierto? Sí, ¿cuáles son las mujeres más bonitas? Yo me imagino, y vuelvo y digo, si usted se va o sea, Dua Lipa es bonita. Dua Lipa también es totalmente linda. Lo que pasa es que yo creo que son en cuanto a donde más mujeres bellas se ven. Entonces está bien, por cara sí, aceptemos nuestro No, triunfo. En Colombia hay unas mujeres espectaculares. Usted sale a la calle, lo que pasa es que usted ha normalizado esa belleza. Sale a la calle y dice, uff, aquí, acá, ¿sí? Allá. Sí. No. Yo, por ejemplo, voy a las ferias, por ejemplo, que a la feria de Manizales, a la feria de Cali. las ferias. A que el Festival de Barranquilla. Al costo de las ferias hace un mercado. Ya, yo veo todo. No, pero de verdad. Párenle bola que tenemos un producto grande, bello, de exportación. Está bien, Camila. Aceptemos. No, yo. Aceptemos. Somos lindos. Creo que estás siendo muy nacionalista en este frente. No, yo de verdad las veo muy lindas. Frente. Las mujeres colombianas son muy lindas. Bueno, y el último puesto se lo dieron para Venezuela, que también se destacan por sus rasgos latinos distintivos y también son divinas las venezolanas. Muy bien. Pero, y tengo la impresión de que hemos bajado el nivel con relación a hace 30 años y en América Latina respecto a la belleza, porque por ejemplo una Carolina Gómez, una Paola Turbay, una Paula Andrea Betancourt eran major bebés. Ahora Melina Ramírez. ¿De dónde preciosa, es? Ella es una presentadora colombiana, divina, me parece ella. Sí. Joana Bahamón, Claudia Bahamón. No, la Bahamón Laura. Siempre, forever. Siempre ha sido totalmente Laura espectacular. Pero esa es de hace 30 años Laura también. Laura Tobón es muy linda. Paulina Vega esa sí que tiene una belleza natural, bella. ¿Esa no fue la que estuvo en el concierto de Jungle? ¿Te acuerdas? No quiero saber ese día. Me dañaron ese rato. ¿Por qué? Porque no me gusta cuando la gente aprovecha que hay mucha gente para sacar flatulencias de sus seres. ¿Eh? Se está diciendo. Pero que eso Paulina no fue. No, Vega. No. Ella no fue. Tiempo, no pasó al mismo tiempo, Dayana. No le eches. Estoy saliendo de una nube llena de gente enojadísima. Y cuando voy saliendo, voy a pasar a Paulina. No, Dayana, no. Con un estás olor y relacioné. No puede. Puede que no, pero lo relacioné. Pero me olía eso. Hay gente que dice que se le aguanta un pedo a Paulina Vega. No, es cierto, no saben. Son ácidos. No. Por favor, no. Ustedes. Qué mal. Mire, Dayana. Señor, no hagan eso. Respeten. ¿Qué? Pasó. Fue ella una... es bonita por fuera, entonces. No. Fue un mal timing. Ella va eso saliendo. No es cierto. Thinking about you. Con Aya Marar. Aquí está Calvin Harris. Estas son las mañanas de la X. Lead the way. Son mañanas de la X. ¿Cómo se llama nuestro siguiente oyente? Bel Nandi. Ok. Saludos para él. Pidió esta canción, ¿cierto? Sí. Beautiful Day, YouTube.